amigos? Muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 126 y por AM Libertad, una radio, todas las voces. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida a esta edición número 126 y como habitualmente me acompaña un amigo ya de muchos programas juntos. Realmente hemos entablado una química muy especial para hacer Boxeo Planeta. ¿Cómo te va? Bienvenido Luis Alberto Porpaceli. ¿Qué tal, Damián? Muy buenas noches para vos y para todos los amigos de Boxeo Planeta. Por supuesto, el gustazo enorme de compartir esta edición número 126. Y cada día estamos más cerca de combates realmente importantes a nivel mundial, en casi todas las categorías, abarcando todas las organizaciones. Y por supuesto, la que más nos interesa tiene que ver con la del 27 de abril, en el José Amalfitani, allí en el barrio de Villaluro, en Liniers, en el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield, donde Sergio Gabriel Maravilla Martínez es la figura estelar de un acontecimiento boxístico único en la historia de la disciplina en nuestro país. Y cuando digo esto, no es indudablemente poco si tenemos en cuenta que grandes campeones del mundo, de nuestro país y del extranjero, se han presentado en la Argentina en el estadio Luna Park. Lo cierto es que 100 países, nada más y nada menos que 100 países, van a tener la posibilidad de ver un programa de peleas realmente interesante, donde no menos de 4 títulos, 4 cinturones, 4 fajas van a estar en juego. Hay una preproducción en todo programa, y en ella me comentaba Damián Casino que las cadenas más importantes de boxeo, empezando por HBO, la cadena Fox, la cadena ESPN, las principales emisoras de Capital Federal, van a estar presentes. Incluso hasta quienes habitualmente no relatan boxeo, lo van a hacer. Como es el caso de el oriental, el uruguayo, el carbonero, Víctor Hugo Morales. Lo que pedimos desde Boxeo Planeta es lo que creo que siempre es difícil de lograr, pero no imposible: la mayor serenidad, la mayor ecuanimidad y equilibrio a la hora de las acreditaciones de medios, teniendo siempre presente quiénes son aquellos que son los especialistas de la actividad, los que con el correr del tiempo han difundido y han sostenido la actividad boxística. Por supuesto que hay intereses de toda índole y quienes a través de distintos medios ejercen, entre comillas, una presión por pautas publicitarias, porque son buenos medidores, tienen buen rating y demás. Pero espero que esta menuda tarea que tienen los organizadores salga a flote teniendo en cuenta ese pequeño gran detalle de tratar de ser lo más equilibrado posible a la hora de dar las acreditaciones, ya sea para transmisiones como para coberturas de distintos medios. Se mencionan figuras importantes a nivel nacional e internacional y lo vamos a estar desarrollando con Damián Casino. Lo que se viene este viernes también lo vamos a charlar un ratito, porque tiene que ver con el duelo Chávez con ese y Brizuela, que va a ser en Mendoza, viene por Boxeo de Primera. Ya están en venta las entradas para el espectáculo de Vélez. 12.000 ya hay vendida, Luis, me confirma ya hay 12.000. José Bocasi, recién estuvimos charlando. Bien, y después me voy a referir a un detalle que creo que va pasando el tiempo y me gustaría que se revierta. Y tiene que ver con el Estadio Sportivo América. No tengo ninguna animosidad con comisión directiva de ese estadio, pero sí digo que la ciudad de Rosario ha crecido. Esto no es ninguna novedad para los rosarinos, y mucho. Nos visitan de todas partes del país y del mundo. Algunos lo hacen por trabajo, algunos lo hacen por turismo, otros lo hacen porque esta ciudad tiene desde lo deportivo, desde lo cultural y desde su historia una importancia superlativa. Y creo que en el caso particular de Sportivo América, por su ocupación geográfica dentro de lo que es los distintos estadios, se ha quedado en el tiempo. necesitamos una remodelación, una modernización en el Estadio Sportivo América, allí en la calle Tucumán, entre Balcarce y Boulevard Oroño. Son muchos los espectáculos que se realizan allí, la gente del básquetbol, la parte social, la parte política y también los acontecimientos de boxeo. Hay que remodelar el ingreso y también el interior. Hay que agudizar el ingenio, porque yo creo que tantas actividades durante el año ameritan un determinado ingreso. Y el tiempo pasa y no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en un aspecto, si bien es digno, es un aspecto de hace 30, 40 años atrás, o por lo menos de la década del 80, cuando yo formaba parte de la Comisión Municipal de Boxeo, sigue estando igual Sportivo América. Hay que modernizarlo un poquito. A veces hay cosas que no son muy caras, Damián. Se pueden llegar a conseguir hasta por canje, unas manos de pintura, unas butacas, la parte lumínica, remodelar el ingreso. Ese ingreso quedó obsoleto. Por las noches, después de la hora 20, cuando cae el sol, prácticamente nadie se da cuenta que allí hay un club de deportes. Y lo digo esto desde el más grande de los respetos. No se enoje, señor Tamburri, comisión directiva. Personas honestas, idóneas, tal vez hasta mejores padres de familia que uno, pero estamos hablando de Sportivo América y la necesidad urgente de modernizarse, porque así van a tener un mayor reditud en cada uno de los espectáculos y le van a justificar al soberano por qué se paga lo que se paga cuando van a un determinado espectáculo. Hoy no hay más populares en la Argentina, Damián. Hoy son entradas generales bastante caras, porque hoy los 100 pesitos, por ejemplo, para un asalariado empleado de comercio que no llega a los 5.000 pesos, 100 manguitos para vos, para el hijo, para la señora, y después el transporte, y después comer algo es bastante caro. Por lo menos sentarlo en una butaca como corresponde y darle un marco que le justifique esa inversión. Sí, Luis, es difícil, como siempre decimos, generar un espacio para el boxeo, porque la actividad necesita que se le dé más trascendencia, y todo esto genera hacer publicidad en diferentes medios, todo tiene un costo. Lamentablemente no están abundando los sponsors para el boxeo y nosotros lo vivimos, Luis. No están abundando o no se lo sabe ir a buscar. Claro, esos son, porque son dos si factores hoy, que... Si hoy a la sombra de Sergio Maravilla Martínez no aprovechamos este momento, estamos paveando. No, seguro. A la sombra de Lucas Matisse, a la sombra de Marcos René Chino Maidana, lo que ha hecho la Marcela la Tigresa Acuña y toda la parte femenina del boxeo, estamos perdiendo el tiempo. Las grandes cadenas de los Estados Unidos, vamos a discutirlo, ustedes del Rincón Azul y yo del Rincón Rojo. ¿Cómo no? Queda planteado. Pero escúcheme, por algo vienen las cadenas con todos los... ¿Te los tiro algunas cortitas? Ojo, que si van al hígado, no sé si me la aguanto tanto, pero no, yo sé ya que me avisó, no, usted siempre está en guardia. Voy a tratar de usar los codos, de levantar bien la guardia, de cuidar mis pómulos, Te zurdo. Lucas Matisse va a enfrentar a Lamont Patterson, esto ya está confirmado. Sí. La pelea va a ir el 18 de marzo, de mayo, perdón. En el Boardwalk Hall de Atlantic City unifican los títulos FIB y el Consejo Mundial de Boxeo que ostenta el argentino, que es interino. El ganador deberá elegir con qué título se queda. Yo lo tiro, usted me corrige si es cierto. Dígame. O no. Dígame. Diego La Joya Chávez, Paul Malignaggi, ¿va el 27 de abril también? Sí, ya está confirmado, había ido a subasta y bueno, creo que es en Dubái, en alguna... Por ahí escuché que es que puede ser por alguno de esos lugares. La pelea está confirmada. Lo que sí todavía no se detalló es el lugar donde se va a hacer la velada. Paul Malignaggi no quería combatir con Chávez, pero bueno, lo tuvo que hacer porque la Asociación Mundial de Boxeo lo decretó obligatorio el combate, así que se va a enfrentar Paul Malignaggi con Chávez. Cuidado, que no es una pelea fácil para Diego La Joya Chávez. No estaba acostumbrado a pelear en la primera línea internacional. Claro, con gente de esta experiencia. Sí es una pelea... que si todo anda bien, me parece que Chávez la tendría que superar bien, pasar bien este combate. Seguro. Pero Paul Malignaggi le ha dado trabajo a más de uno y va a ser un combate realmente duro para el argentino. Te tiro un directo. Dígame. 9 de marzo, Erika Anabela Farías, título ligero, Consejo Mundial de Boxeo. Lo va a defender el Mar de Ajó. Lo que no tengo yo es el rival. Yo creo que usted lo debe tener, la debe tener, mejor dicho, por ahí. Pero bueno, búsquela despacito, porque figura también que Jessica Bob ya tiene comprometido en Concordia, sí, Entre Ríos, el título Minimosca MB más Organización Mundial de Boxeo, organiza OR Promotion. 16 de marzo en el Club de los Padres Capuchinos de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. La retadora posee un récord de 12 peleas ganadas con 7 nocaut, 4 perdidas y 2 empates. Viene de vencer a la mexicana Patricia de los Santos por nocaut en el segundo asalto. ¿Y se llama? Se llama, ya le confirmo. ¿Estamos hablando? La venezolana Carolina Álvarez. Frente a Jessica Bob. Sí, señor. Bárbaro. Espere que lo otro yo no lo tenía, ¿eh? Por supuesto que la Tutti Bob va a defender los títulos mundiales minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, es decir, van a estar los dos títulos en juego. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. Perdón, esta noche Volonti Rodríguez, ¿usted lo tiene? No, Volonti Rodríguez no lo tenía. No, porque bueno, es Argentina-Argelia. No falla nunca, ¿eh? Por ese torneo. No falla nunca, yo. La voy metiendo. Ya me voy a, con la tecnología me estoy amigando de a poquito. Acá tenemos Tigre Palmera 0-0, 31 minutos 25. Estamos viendo, tenemos aquí todo en la M Libertad. ¿Qué es lo que no hay aquí? Que realmente trabajamos de primera. ¿Lo saludamos hoy al técnico operador? Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Horacio Luján? Bienvenido a Boxeo Planeta, como siempre. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, se recordó, por supuesto, el lamentable deceso de Tito Lectura, el famoso promotor argentino. Uh-huh. Así que uno lo recuerda a Tito Lectura como uno de los grandes baluartes del boxeo argentino, desde gestar grandes campeones del mundo. Sin lugar a dudas, Tito Lectura ha despertado en los aficionados del boxeo por ahí en gente que realmente lo ha querido mucho a Tito, y otra gente que tiene y resalta los aspectos negativos de, claro, de Lectura. Y después está la otra que le tiene envidia, por supuesto, y que a lo pero mejor no lo sabe, ¿eh? No podemos dejar de recordarlo a Tito Lectura como un hombre del boxeo y del espectáculo en general, por supuesto, porque él ha permitido en Luna Park espectáculos de toda índole. Sí, realmente artísticos de nivel. Tito Lectura, sin lugar a dudas, ha sido uh-huh. el promotor que más ha dejado bien parado al boxeo argentino en el mundo. Si bien en aquella época había muchos boxeadores, el boxeo argentino pasaba por un gran momento, me parece, sí, que Lectura marca registrada. Sí. Una marca registrada. Tuvo en un boxeador quien había él despertado todo su interés para sacarlo campeón del mundo y no lo logró. Que bueno, eso fue uno de los motivos también por el cual se alejó del boxeo, que era Juan Martillo Roldán. Tuvo sus tres chances de título del mundo. Sí le tocó con tres verdaderos monstruos del boxeo mundial que han quedado en la historia, como Marvin Maravilla Hagler, Tommy Herr y Michael Lang. Y no tuvo la posibilidad de coronarse campeón del mundo. Hoy me parece que Roldán, si estuviera combatiendo en este momento en la categoría mediano, que no peleara con Maravilla Martínez, porque ya sería bueno, pero no, para analizarlo, pero favor, digo, me parece que hoy por hoy Martillo hubiese sido un verdadero campeón del mundo. El 20 de abril Saúl El Canelo Álvarez va con el ganador de Miguel Ángel Cotto. Sí, señor. Está. Se dice que por el título Pluma... Miguel Ángel Cotto, usted sabe que lo tienen en mira a Sergio Maravilla Martínez. El púgil de Puerto Rico podría haber tomado la decisión de medirse con Martínez en octubre o noviembre, pese a que le habían hablado del Canelo, Trow, hasta incluso Ice Smith. Los planes de Cotto pasan por algo un poco más sencillo. Me parece que Cotto está ya en el declive de su carrera, un poquito ya desgastado. Yo comparto con usted. Y podría tratar de incursionar en la categoría mediano. Sería el único boxeador puertorriqueño en consagrarse en cuatro divisiones diferentes, ya lo fue en superligero, welter y superwelter, uh-huh. y querría meterse entre los medianos y la posibilidad está de tratar de negociar con Maravilla Martínez. Claro, ahora Maravilla Martínez lo van a tratar de seguir, si es que pasa esta posibilidad, y yo creo que sí, porque por ahí uno lo tiene que resaltar, lo que la posición que uno sostiene. Yo digo que Martínez va a pasar a Andy Murray. Es una pelea muy dura, lo dijo José Bocassi, el hombre que está al lado de Pablo Sarmiento, el técnico de Maravilla, y nos decía que viene con mucho hambre de gloria el inglés. Es un boxeador muy duro, muy fuerte, joven, pero me parece que no está a la altura técnica de nuestro Sergio Maravilla Martínez, Luis. Si bien es cierto, puede estar remanido lo que voy a decir yo, hay que tenerlo siempre presente, peleas son peleas, y calculo que deberá estar realmente en una noche inspirada el inglés como para poder sacarse primero lo que tiene que ver con estar en calidad de visitante ante tanto público, y que es un enemigo para cualquier pugilista. ¿Cómo le puede jugar a Martínez, Luis, pelear nuevamente en la República Argentina, ya siendo un campeón del mundo consolidado? Le va a generar adrenalina. Esto le va a generar, sí. Esta expectativa que claro. se ha generado tras este combate, en la que Sergio Maravilla Martínez dejó de lado muchos intereses económicos, en el uh-huh. sentido de que él podría haber cobrado una bolsa mucho más mayor, sí, por supuesto, sí. peleando en Las Vegas, en Estados Unidos, y sin embargo tomó la decisión de combatir aquí en su país. Me parece que lo de Martínez tiene una carga mayor de combatir después de tantos años fuera del país, volver sí. y combatir, y yo pienso que va a ser una de las dos o tres últimas peleas de Martínez, sí, y que él quiere dejar una buena imagen aquí en su país. Me parece que hay una carga emocional, una carga de una presión extra. Comparto, lo que pasa de que poder estar sí. a la altura de los acontecimientos, porque Luis, 12.000 entradas volaron claro. en el acto. Sí. Hay algo que lo está ayudando y mucho a Sergio Maravilla Martínez, y se lo dice uno que está involucrado en lo que le voy a marcar. Si usted lee el libro de Sergio Gabriel Maravilla Martínez, Corazón de Rey, y por ejemplo el respaldo técnico y científico que él tiene, se va a dar cuenta que tiene tres guantes Sergio Maravilla Martínez, que son sus dos puños y su cabeza, metida pura y exclusivamente en lo que tiene que ver con la actividad. No es un boxeador de los habituales en la República Argentina. Él pasó el primer gran examen de cualquier argentino. Te dediques a la actividad que te dediques. Lo dice en la dedicatoria de su libro, a los españoles que le dieron una patria. Él se forjó en el extranjero. Y en el extranjero, muchachos, somos sudacas. Somos de segunda. Y no es fácil desde ahí llegar a los Estados Unidos como llegó él. No, y comer su primer plato de comida a la noche a los 14 años, seguro. Porque el que comía era el padre, porque era el que salía a laburar y tenía que tener energías. Y muchos boxeadores han sufrido. Bueno, este es uno de los tantos sufridos, con la diferencia que ha sabido explotar un montón de costados importantes y ha sabido comunicar que el boxeo también es la vida misma. Es toda una filosofía lo que desgran ahí. Los que estamos metidos de lleno en la actividad y sabemos, hemos presenciado entrenamientos, diferentes concentraciones, sabemos que con la edad que tiene Martínez tiene que andar todo perfecto, no se puede escapar nada. Porque cuando uno es joven, bueno, se te puede escapar algún detalle, y con juventud se puede sobrepasar, se puede sobrellevar arriba del cuadrilátero. Pero en el caso de Martínez, ya con la edad que tiene, después de algunas cirugías que tuvo en las rodillas, en el tobillo, y bueno, tiene que andar todo bien, Luis. Hay una carga a nivel publicitario, a nivel de medios, hasta el mismísimo, como vos decías al comienzo del programa, Víctor Hugo Morales va a relatar para Continental, pegadito al lado del cuadrilátero, uh-huh. junto también a la red, Carlos Girusta va a estar también transmitiendo, a Toñetti lo fue a entrevistar a Sergio Martínez a España, esta noche va a estar en Duro de Omar la nota, también Víctor Hugo hizo lo suyo, y va a estar en Bajada de Línea la gente el de próximo Acción sábado. 7 ya lo hizo también. Es decir, sí. todo esto le va generando al quilmeño, y para cerrarlo de Martínez, una carga extra, una carga emocional que solamente los campeones como Sergio Maravilla Martínez saben demostrar cómo tienen que hilvanar esto arriba del cuadrilátero. El miércoles le voy a hablar de una doctora española. Dígame. Que está junto a él hace 3 años. Bueno. Y que trabaja a un nivel especial, poco visto. El miércoles le comento. Hacemos un pequeño espacio y ya venimos con algunos resultados en Boxeo Planeta, edición 126. Filipino Donay Nieto retuvo el título Mosca Junior de la Organización Mundial de Boxeo al empatar con el retador mexicano Moisés Fuentes luego de una batalla de 12 asaltos en Cebu City, Filipinas. Nietes y el campeón mínimo Organización Mundial de Boxeo Moisés Fuentes mantuvieron una dura batalla y realmente llegaron a por momentos terminar exhaustos de tanto tirar golpes y bueno, se terminó el combate en un empate. Las tarjetas, a ver si tenemos, sí, 114-114, dos dieron 114-114 y una tercera dio 115-113. Así que bueno, ambos púgiles conservaron así sus cinturones. Quiero tirar un par de líneas para felicitar, para darle a un pugilista lo que realmente se merece, que es las felicitaciones propias de quien logra en todos los aspectos una evolución notable, y me refiero a Juan Carlos el Cotón Rebeco. Volví a ver la pelea, volví a ver el combate que sostuvo en Japón, y en realidad la zurda de Juan Carlos Rebeco estuvo en una noche donde sacó todo el repertorio, desde todos los ángulos. Ejecutó con la zurda realmente una clase magistral en algunas vueltas de lo que es el boxeo. La técnica, el coraje, la adrenalina que hay que tener para poder sobrellevar un pugilista difícil como el japonés, el duro, que las conecta y bastante fuerte. Pero Juan Carlos Rebeco mostró reflejos, cintura, velocidad, justeza, un muy buen trabajo de piernas. Terminó con su mano izquierda lastimada, pero en realidad los jabs, los cruzados, los directos, los ascendentes, como él trataba siempre de imponer su medida, hicieron que redondeara realmente un triunfo inobjetable el Cotón Juan Carlos Rebeco, que por suerte logró limar asperezas con Osvaldo Rivero, con quien en su momento había tenido una diferencia, y este dueto se llevó una muy buena demostración en Japón. Así que felicitaciones nuevamente para el Cotón, para Juan Carlos Rebeco, un boxeador excelente. Lo tiene en tercer lugar en consideración nuestro amigo Robbie Kobe. Él tiene en el trío ahí a Sergio Maravilla Martínez, Marcos René Maidana y Juan Carlos Rebeco. Yo respeto mucho la opinión de Robbie Kobe porque es un hombre de comparto también, Luis. De puños bonaerenses, digamos. Último momento, Luis. Sí. Cóndores, 3 victorias sobre Halcones del Desierto. Uiva, categoría 54 kilos. Alberto Meyer ganó por punto en 5 a Vicente Legrand, francés. Puntuación fue 49-46, 50-45 y 50-45. Categoría 61 kilos. Javier Carrasco le ganó por nocaut técnico en 5 a Light Dubai. Y categoría 73 kilos. Brian Castaño le ganó por nocaut técnico en 2 a Delbernbeck Rajoud. Brian Castaño, Alberto Melian, Melian, Brian Castaño. Dos buenos proyectos. Sí, por supuesto, Luis. Para seguirlos y con mucha atención. Seguimos con más información. ¿Quiere que le tire algún recuerdito? Ya vamos entrando a la mitad del programa de Boxeo Planeta. Le voy a dejar las vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar al teléfono fijo de AM Libertad, 558-1090, o nos pueden enviar mensaje de texto al 156-86-1090. Estamos en AM Libertad, una radio, todas las voces. Yo le doy el auspicio de Olimpia Deportes, Mendoza 1028, el abrazo para Gustavo, y le recuerdo que en el programa número 127 vamos a tener la adjudicación de la orden de 200 pesos para uno de los gimnasios, y auspician dos gimnasios esta noche lo que usted va a entregarle al oyente. Ñaró Boxing, allí en Castro Barros 5233, donde hablen desde las 2 de la tarde Freddy Rivero y Rodolfo Roni Cañete, y gimnasio de Charlie Alanís en Rueda 2553. No lo dejemos afuera, Gustavo Julio Escauriza, che, allá en la calle 1367, número 3281, casi esquina Calderón, lunes, miércoles y viernes, 18:30, 20:30, 155-920-974. Damián Casino sigue de esta manera en Boxeo Planeta. Boxeadores argentinos que han peleado por título del mundo en el mes de febrero, alguna vez. Recordamos hoy, el 1 de marzo del año 66, Horacio Acavalo le gana por puntos en 15 a Hatsuyoshi Takayama, el japonés. Por supuesto, estaba en título, disputa el título de versión Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Mosca. También recordamos a Carlos Monzón, un 4 de marzo de 1972, le ganó por nocaut técnico en 5 a Denny Moyer, al norteamericano. Estaba en juego, por supuesto, el título en la categoría mediano que ostentaba el argentino, versión Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. 10 de marzo, recordamos a Alfonso Gerald Peppermint Fraser, le ganó por puntos en 15 al mendocino, a Nicolino Loche. Fue un 10 de marzo, estaba en juego el título superligero Asociación Mundial de Boxeo. Y ya nos vamos a la primera mitad de nuestro programa, nos vamos a la pausa, bueno... No, ¿usted quiere informarse? Publicitaria... Sí, sí, por supuesto. Lo que decide Horacio. De la mano de Horacio, nos vamos al corte. Está con voces para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Es la hora, 20:31 minutos. La temperatura, 24 grados, 7 décimas. La humedad, 63%. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. Música del recuerdo y algo más. Claudio y Luisito Luis. El show. 0341-679-4275. Karaoke Flash. @hotmail.com. Venga, súbase al tranvía y recorra la ciudad. Como en 1910, recorriendo las calles de Rosario. En el tranvía del Bicentenario, la historia se hace presente y nos muestra sus huellas. Salidas, viernes a domingos. Precios populares, menores no pagan. Descuentos a colegios e instituciones. También podés festejar eventos y cumpleaños. El tranvía del Bicentenario, declarado de interés municipal. Reservas a los teléfonos 155 725-389 y 153-235-276. Rosario. Clínica Veterinaria del Dr. Eduardo Coconi. Urgencias 155-406-823. El consultorio, Ovidio Lagos 3899. Alimentos, vacunas, baños, todo lo encontrás en la Clínica Veterinaria del Dr. Eduardo Coconi. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Espacio publicitario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Fin espacio publicitario. Bueno, muy bien amigos, seguimos en Boxeo Planeta, edición 126, y como habitualmente, hacemos aquí en Boxeo Planeta, tenemos la palabra de los protagonistas de esta historia, y le quiero dar la bienvenida y las buenas noches a un hombre que va a ser parte de la gran velada en Vélez el próximo 27 de abril. ¿Cómo te va? Bienvenido a Boxeo Planeta, Luis Carlos El Potro Abreu. ¿Cómo estás, Potro? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Bueno, Damián, te saluda Carlos. Agradecerte, por supuesto, que como siempre tenga la predisposición de ser parte de Boxeo Planeta. Sabés que este espacio de boxeo aquí, generado desde Rosario, Santa Fe, Argentina, es para darle prioridad a todos ustedes, que son realmente los protagonistas de esta historia linda y noble que es estar dentro del boxeo, Carlos. Así es, sí, bueno, de verdad, muchas gracias, y bueno, siempre yo disponible para ustedes, así que la verdad que contento de protagonizar esta velada que bueno, justamente la estaba mencionando, ¿no?, que va a ser la de 27 de abril, así que bueno, esperando ya que llegue el momento para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Muy buenas noches, Luis, te habla un tocayo tuyo, mi nombre es Luis Parpacelli, y creo que ha sido muy atinado el grupo que organiza este festival, porque sos auténticamente un primera línea. Tu palmarés, tu récord lo dice así, sobre 34 combates tenés 28 por la vía del sueño, tan solo perdiste con Timothy Bradley, nada menos, le tenés alergia a los empates, no te gustan, pero tu palmarés es envidiable, porque tus condiciones técnicas y boxísticas en general son realmente muy buenas. ¿Cómo te has tomado esta profesión? ¿Desde cuándo te diste cuenta que en el boxeo había que ser antes que nada profesional y para eso tener mucho gimnasio, tener mucha paciencia e ir de a poco hasta llegar a un nivel realmente muy importante, Luis? Vas a estar en un festival que va a ser mirado por 100 países. Así es, sí, la verdad. Bueno, esto comenzó desde muy chico, ¿no? Tenía 16 años cuando empezamos en este deporte, en esta actividad. La verdad que desde que practico boxeo siempre me lo tomé en serio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Amateur, me di cuenta de que había que trabajar duro para llegar a los grandes niveles, a los grandes puestos, y bueno, gracias a Dios, el trabajo fue el que me hizo llegar hasta donde estamos hoy. Y también se puede decir que aquella vez que tuve la derrota con Timothy Bradley, también aprendí mucho de esa derrota, ¿no? Aprendí que uno no tiene que guardar nada en el gimnasio, que tiene que arreglarse 100% y cuidarse, y saber de decir sí cuando estamos totalmente en condiciones y no cuando no estamos en condiciones. Así que todo eso aprendimos con esa derrota. Digo esto porque dijimos sí cuando realmente no estábamos en condiciones. Yo tenía problemas en la mano derecha. Uh-huh. Hola, sí, hola, sí. ¿Se me escucha? Sí, estamos en el aire. Bueno, dijimos sí cuando tenía problemas en la mano derecha. Y bueno, pensando de que por ahí íbamos a llegar con la recuperación. Pero bueno, como te digo, esto sirvió para aprender y darse cuenta de que cuando hay que esperar un poco, hay que estar tranquilo, esperar y bueno, esperar el momento justo, ¿no?, para decir sí. Así que, bueno, por ahí después de Federosa no cometimos error, venimos trabajando muy bien, le ganamos a Thomas Blome, que estaba primero en el ranking mundial. Sí, señor. Así que bueno, y esa fue una de las peleas que me puso el poder como primero también en el ranking del consejo y primero y los primeros planos, ¿no? Recordamos bueno, que fue por nocaut 7, ¿no? En ese sentido. Claro, claro. ¿Qué sabes, Luis, de Antonín Decarié? ¿Tenés alguna referencia del canadiense? Bueno, lo estoy observando por YouTube, más que nada, por internet, ¿no? Sí, sí. Es un tipo fuerte, un tipo que tiene buena guardia, trabaja la mayoría de los golpes que tiene golpes fuertes. Pero bueno, estamos haciendo un plan de pelea para llegar de la mejor manera ante la Indecaire, ¿no? A usted seguro que aire no le va a faltar porque se está preparando en la altura, está en Salta como siempre, ¿eh? Sí. Tucumano, sí, y salteño, sí, tucumano y salteño de adopción. Así es, sí, sí, la verdad es que ya el público aquí, los fanáticos ya me gustaron como salteño y más. Bueno, contento de ser parte de esta provincia, de esta ciudad, de esta gente que siempre me apoyó en cada una de mis peleas. La verdad que eso lo valoro muchísimo, muy contento y bueno, también lo hago por todo este público que siempre estuvo detrás mío, ¿no? Carlos, esperando que se te dé una chance de título del mundo, ¿cómo lo ves, cercano o lejano eso? ¿Cómo juega un poco en tu cabeza que estés número uno en el ranking? ¿Sabés que en cualquier momento puede llegar la posibilidad? Así es, sí, bueno, es lo que nosotros... Es lo que toda la vida quisimos, digamos, estar en este puesto, en este nivel, en esta instancia, de llegar a estar primero en el ranking y bueno, creo que llegamos de la mejor manera, ¿no? Maduro, ¿no? Ya sea física y mentalmente, creo que ya estamos preparados hace rato ya para hacer una pelea por título mundial y bueno, es lo que estamos esperando que se nos pueda dar después de esta pelea, ¿no? Carlos, en otra ocasión que saliste para Boxeo Planeta dijiste que estabas preparado para combatir tanto en categoría welter como en la categoría super welter. ¿En cuál de las dos categorías podemos decir que Carlos Abregu puede llegar a ser campeón del mundo? En welter, porque bueno, estoy más afianzado toda mi vida, peleé más en esta categoría, en la categoría welter. Todavía, digamos, no me medí con boxeadores de primer nivel en la categoría super welter. Tengo esa duda quizás todavía de ver qué pasaría. Pero bueno, creo que no tendría problema porque soy un welter grande. Creo que no voy a tener problema. Pero bueno, primero hay que ir despacio. Ojalá pueda llegar a ser campeón de nuevo en esta categoría welter, que es lo que se para lo que se está trabajando, así que bueno, esperemos que llegue ese momento y poder aprovechar la oportunidad, ¿no? Estamos en Boxeo Planeta hablando con un pugilista de primera línea a nivel mundial, se llama Luis Carlos El Potro Abregu, y le pregunto unas liñitas, una referencia, una opinión sobre tu colega Sergio Maravilla Martínez. Así es, bueno, Sergio Maravilla Martínez es el ejemplo de nosotros, ¿no? Todos los boxeadores que estamos debajo de él, de los aspirantes al título mundial. La verdad, para mí, bueno, es un gran ejemplo, un tipo que yo personalmente admiro un montón, no somos de referente, ¿no? en todos los ámbitos de competencia, así que es un tipo con mucho corazón, un tipo que dejó todo por este deporte, así que lo admiro muchísimo, ¿no? Carlos, ¿qué opinión tenés de tus colegas, los que están en tu misma categoría, en ese primer nivel? Tanto Marcos René, el Chino Maidana, la Joya Chávez. ¿Estás para combatir con ellos disponible cuando ellos lo quieran? ¿Vos estás para pelear con ellos también? Sí. Mejor dicho, si es que ellos están para combatir conmigo. Creo que yo me considero que estoy por encima de ellos. La verdad que tengo mucha confianza, creo que hice una pelea con un tipo de primer nivel y terminé, digamos, la pelea con un tipo, terminé siendo fácil, digamos, una pelea que todo el mundo me veía perdido, ¿no? Sí, sí. Así que eso me da la confianza para decir lo que ustedes hicieron en este momento. Sí. Que el joven Chávez nunca termina peleando conmigo, lo dejaste un montón de veces, ¿no? Así que, bueno, digo el joven Chávez porque es campeón del título interino. Sí, ahora tiene que combatir al título, ¿no? Sí, tiene que combatir con obligatoriamente con Malinaggi. También Marcos Maidana combatieron en una par y se había barajado la posibilidad tanto de que combatiera con Luján o también se había barajado tu nombre, pero desde bueno el entorno de Marcos Maidana descartaron esos nombres porque le podrían traer problemas al chino y decidieron por el mexicano. Tu colega también, Sebastián Luján, lo decía, él está entrenando ahora en Las Vegas, en el gimnasio de Floyd Mayweather, en el que vos también tuviste la posibilidad, creo, Abregu, de guantear con Mayweather. ¿Qué recuerdo tenés de eso? Sí, la verdad es que fue una experiencia muy buena, una experiencia muy positiva, ¿no? Para mí, para todo el equipo. La verdad es que en general el equipo, nosotros aprendimos un montón en esa... En esa vida que tuvimos, en esa experiencia con Floyd Mayweather y todo su entorno, su manera, por ejemplo, mi equipo observaba su parte, ¿no? Que sería observar la parte de manejo, parte de blindaje, parte de cómo se maneja un boxeador, bueno, aprendieron bastante, ¿no? Y yo como boxeador aprendí muchísimo de un mejor libro por libro como fue Floyd Mayweather. Lo exigiste bastante en los guanteos, se decía en su momento, ¿eh? ¿Cómo? Lo exigiste bastante en los guanteos a Mayweather, se decía en su momento. Sí, sí. Por supuesto, sí. La verdad es que lo exigí mucho. Yo era el padre que más lo exigía, que más problemas le traía, digamos, a la hora de guantear. Y bueno, creo que por esas cosas... cambia un poco, cambiaría porque yo aprendí bastante, seguro. Tengo mucho más aire que necesitaba, hace mucha más experiencia, seguro. Y yo creo que por ello estoy listo para hacer una pelea con Floyd Mayweather, así que bueno, que ojalá que todo salga bien ante el torneo de cable, que lo haremos bien y se me pueda dar la chance de pelear con él, ¿no? Luis, desde ya te agradecemos en nombre de Boxeo Planeta, de AM Libertad Rosario, la deferencia que tenés para charlar con nosotros. Sos un prestigioso pugilista a nivel mundial, vas a participar de una velada que será inolvidable y me gustaría de todo corazón que la puedas coronar con un triunfo ante este canadiense que aparenta por su palmarés ser bastante interesante, pero que indudablemente a vos te serviría para seguir escalando y confirmando el buen concepto que tienen no solo tus colegas de vos, sino también el periodismo internacional habla muy bien de Luis Carlos el Potro Abregu. Bueno, amigo, de verdad, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Y bueno, ya, ojalá todo salga bien. Como siempre digo, ¿no? Comprometiéndome con la gente para que puedan ver espectáculos de parte mía. Y estoy seguro que eso van a ver a un Potro Abregu que está listo ya para hacer pelea por título mundial y con el rival que se pone enfrente, ¿no? Así que bueno, ojalá nos podamos ver ahí el 27 de abril, así podemos... hablar un poco de ustedes, ¿no? Sí, seguro que vamos a estar, Luis, vamos a transmitir en exclusiva para AM Libertad, una radio todas las voces. Agradecerte en mi nombre también que haya sido parte de Boxeo Planeta. Se han vendido 12.000 entradas en solo 3 o 4 días, Carlos, en Buenos Aires. Realmente vas a ser parte de un gran espectáculo. Qué bueno, la verdad que escuchar eso me da mucha emoción, ¿no? mucha ganas de entrenar, mucha ganas de salir y hacer un buen papel. Por supuesto que para hacer un buen papel uno tiene que tener un trabajo previo ya, y bueno, y nosotros ya tenemos ese trabajo, venimos entrenando ese rato, con pretemporada incluida, de por medio, así que ahora estamos haciendo un trabajo, afinando el trabajo para poder llegar de la mejor manera ese día 27 de abril y bueno, poder dar espectáculo y tampoco sin agregar mucho, ¿no? Bueno, Carlos, la mejor de las suertes. En algún momento seguro vamos a estar en Salta compartiendo alguna empanada y algo de folclore ahí en la vieja estación o en Valderrama. Seguro que nos vamos a juntar en algún momento, te vamos a ir a visitar. El abrazo grande, gracias por ser parte de Boxeo Planeta. El cariño grande también para la familia y para tu equipo de trabajo. Cuídate mucho y lo mejor para el 27. Bueno, amigo, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia y a los oyentes. Gracias. Luis Carlos El Potro Abregú pasó por Boxeo Planeta aquí en AM Libertad 1090, perdón. Una radio, todas las voces. Bueno, cerrando ya, faltan 10 minutitos para la campanada final de esta edición 126. Lo prometido se cumplió. Yo sé que a usted no le gustan las promesas de antemano. No, pero seguro. Bueno, me salió bien. Lo habíamos tirado en el programa anterior que íbamos a tener la posibilidad de tenerlo a Carlos Abregú. Ya es un amigo de la casa. Realmente es un pibe bárbaro. Se merece este presente que tiene. Seguro. Y además, ojalá tengamos la posibilidad de charlar cuando vayamos a transmitir en exclusiva para Boxeo Planeta. Cambiamos un poquitito la tónica del programa, pero son dos palabras o tres nomás. Dígame. Uno, la vida puede estar a favor o en contra de lo que tiene que ver con la política en este caso, pero cuando en un país muere un presidente que tiene predicamento y que es más que nada de esta parte del mundo, la parte más apaleada, más pobre, más sometida y demás, uno no puede menos que generar un saludo de respeto para todos aquellos que a través de Boxeo Planeta nos están escuchando desde Venezuela y desde muchos lugares del mundo. Así que el respeto por el fallecimiento del presidente de los venezolanos, el señor Hugo Chávez Frías, y por supuesto más que nada el respeto a lo que cada uno piensa en esta vida, en el orden político, en el orden religioso, en el orden de cómo es la vida para cada uno, así de simple, liso y llano. No vivimos en un termo, vivimos en un mundo donde pasan cosas, no siempre son buenas, y no hay que esquivarlas. Y como precisamente el boxeo nuclea a un montón de gente humilde que necesita un destino en la vida, no podemos prescindir de ello. No, Luis, comparto tus palabras, realmente. Me parece que Chávez es una de las figuras más trascendentes de los últimos 10 o 15 años. Del 98 a esta fecha ha sido el hombre que ha dirigido al país hermano de Venezuela, un hombre que ha estado vinculado hacia la gente que menos tiene. Hoy por hoy se lo han hecho notar en el país de Venezuela y realmente, como también la actividad del boxeo es un deporte popular, nos hacemos eco de esta lamentable pérdida de un presidente del país hermano de Venezuela. Pasando ya a lo que tiene que ver estrictamente con el boxeo nuevamente, en Johannesburgo, Matthew Hatton, de 32 años, el mágico Hatton. ¿El hermano de Ricky? El hermano de Ricky Hatton, que creo que viene con Martin Murray. ¿Es así o no? Sí, porque Ricky Hatton es el que maneja a Andy Murray y seguramente va a estar en la velada del próximo 27 de abril, Luis. Muy bien, decía que por la faja Ivo en la categoría welter enfrentó a Chris Van Herden en un combate de relieve. Usted me dijo que por favor Chris ya comenzáramos a hacer. Peleó con Sebastián Luján por el título del mundo en Sudáfrica. Exactamente, sí señor, y fue mencionado por los colegas. ¿Cómo salió ese combate, Luis, que no tuve la posibilidad de verlo? Ganó Chris Van Herden, y le ganó bien, para mí fue claro. Terminó con una herida y demás, pero me parece que en los elementos fundamentales de la evaluación de un combate, en ciencia, ataque, defensa, actitud, y cómo finalizaba realmente cada una de las vueltas, cómo lograba meterse en la medida que más le convenía y demás, me parece que le ganó bien. Por lo menos el boxeo es un deporte de precisión y así lo vi yo. Lo vi yo y la gente de torneos y competencias, porque vino por ahí, lo vio también ganar 118-109. Sí, Luis, Wilfredo Vilches nos manda información. Este viernes 8 de marzo, a partir de las 21:30 horas, el gran festival boxístico profesional organizado por la Escuela de Box Futuros Campeones en la localidad de Intendente Alvear y en el Club Alvear Fútbol Club, con 7 importantes peleas de primer nivel. El abrazo grande a Wilfredo Vilches, que nos sigue a través de internet. El 13 de abril de este año, en el Radio City Music Hall, por segunda vez en 82 años y por la cadena HBO, se van a enfrentar Nonito Donaire, el filipino, titular de Organización Mundial de Boxeo, y Guillermo El Chacal Rigondó, cubano. Se unieron la Top Rank, el Caribe Promotion, Tecate y Madison Square Garden para la realización de lo que es promesa de un combate de alto nivel boxístico. Reitero, Nonito Donaire, libra por libra, primera figura mundial filipino frente al chacal Guillermo Rigondó, cubano. Último momento, Tim Martínez, vamos a pelear con el Canelo solo en 160 libras y por HBO. Samson Lecovi, asesor del campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Sergio Maravilla Martínez, quiso responder a un artículo reciente sobre Boxing SN, donde Martínez fue nombrado como un rival potencial del campeón de las 154 libras, Saúl El Canelo Álvarez, pero fue rotundo y dijo que solamente combatirían en las 160 libras. El 20 de abril, Organización Mundial de Boxeo Super Mosca, Omar el Huracán Norváez, va a enfrentar a Daniel Bad Boy Rojas, mexicano. Y el 27 de abril, que parece ser una noche de boxeo en cada rincón de este mundo, Sabyuda, Dani García. Dani García, Sabyuda. Sí, Luis, en la continuidad de Boxeo Planeta, este próximo fin de semana, precisamente el viernes, 8 de marzo, a partir de las 21:30, Teis Sport va a televisar la pelea entre Daniel Tatu Brizuela ante Diego el Matador Chávez. Esto va a ser en Maipú, Mendoza. Por supuesto que es organizado por Mario Margosian. Vamos a ver cómo se presenta Brizuela. Sabemos que no es afecto del gimnasio, pero vamos a ver si puede... Bueno... revertir los últimos resultados que ha tenido. ¿Me deja también tirar un par de sociales para hacer un separador informativo? Para el señor Alberto Narváez, Edgardo Sabino, para Chiche Leonard, para Hernán Guajardo, ese árbitro de muy buen nivel que tenemos los argentinos, para Mariano Natalio Carrera, para Velasco, para Sergio Víctor Palma, para vos, Sebastián Andrés Luján, boxeador y organizador, y que tenés un muy buen gimnasio, para Marcelo González, para Mingo Rafael y para José Bocassi, y por supuesto para Pablito Sarmiento, nada más y nada menos, el rincón de Sergio Maravilla Martínez, que salió en más de una oportunidad en Boxeo Planeta, y por supuesto lo mejor para Matías Vidondo, que también es un asiduo amigo que tenemos en Boxeo Planeta. Adelante usted, amigo. Sí, Luis, información que nos llega desde el exterior. Leandro El Trini Albornoz perdió por nocaut técnico en 2 frente a Samuel Vázquez, invicto en 6 peleas. Esto fue el 3 de marzo y en Estados Unidos, por supuesto, en Las Vegas. Bien, lo que me gustaría que un día podamos hacer es reiterar una nota con un tipo que realmente es primera línea en organización, socio de Oscar de la Hoya, para que charlemos un ratito acerca de las realizaciones en cuanto a festivales y veladas que se vienen. Me refiero al señor Mario Arano, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Y decimos Mario Arano y por ende a otro amigo que estuvo también compartiendo estudios en una oportunidad, Marcelo González, el hombre de Combate Space. Recordamos también el pasado 4 de marzo, se conmemoraba el nacimiento del primer campeón mundial que tuvo nuestro país. Nos referimos a Pascualito Pérez. Pascualito Pérez, hace 87 años, sí, nacía quizás el mejor que dio estas tierras en su categoría. Y que fueron muchos. Dicen los que comentan de aquel momento que, bueno, por supuesto que fue campeón del mundo en la categoría mosca, pero que pegaba como un liviano, Pascualito. Sí, sí. Dicen que tenía una pegada. Yo vi algunos combates en video, pero bueno, no vi otra cosa que no sea un corajudo, un hombre equilibrado en cuanto a la técnica y a la potencia. Se dice que en el festival del 27 de abril en Belezarfil podría estar el nicoleño Damián Marquiano frente a un español y también la chica 10, Claudia López. Todo eso está a confirmarse. Hay que ver cómo está Marciano también, porque se aleja y va y viene en el boxeo. Cerrando la cartelera, Luis, este viernes va a televisar Teis Sport. Pelea de fondo, como dijimos, Daniel el Tato Urizuela enfrenta a Diego el Matador Chávez, Gabriel Ozán se enfrentará con el bonaerense Alejandro Caudet Domínguez, uh-huh. Patricio el Rey Pedrero va a combatir con Leonardo la Cobra Cáceres. Qué manera de combatir la Cobra Cáceres, se lo tomó en serio ese trabajo. Se lo tomó en serio el trabajo, sí. Tiene un récord digamos perdedor, porque tiene un récord de 28-43-7-7 knockout. Van a combatir en la categoría ligero, esto va a ser a 6 asaltos. Además, en otra atracción de la noche, Carla la filósofa Weiss 7-1-1 chocará contra la bonaerense Florencia el Pistón Canteros, que ostenta un récord de 3-2-1 a 4 capítulos. Y para finalizar, Claudio el Zorro Aguirre enfrentará al porteño Diego el Diablo Cano Musa. Muy bien, estamos por supuesto muy contentos de haber estado en la realización del programa de Boxeo Planeta número 126. En vamos esta a compartir radio, en algo serio, sí, ahora, como compañero. No, ahora vamos a compartir, tenemos que charlar mucho. ¿Agua mineral? ¿Toma usted agua mineral? Hoy no sé si va a tomar agua mineral, ¿eh? La parrilla, no dudo, bueno. La parrilla lumínica que va sobre el cuadrilátero en Vélez Sarsfield, la parrilla lumínica nada más cuesta $200,000. Esto lo dijo Lefkowitz. Obviamente es la estructura HBO de primera línea. Pero qué gustazo estar. Digo primera línea y digo AM Libertad, una radio de todas las voces. Horacio Luján. Los tres estamos escuchando el top de la hora 21 y nos estamos despidiendo y agradeciendo la posibilidad de hacer este programa. Cariños a los amigos que nos siguen y a nuestras familias. Por supuesto, cerramos esta edición 126. El orgullo grande de tener este espacio de boxeo aquí en Rosario. Y para todo el planeta boxístico. Gracias por estar, ¿eh?